durante la semana pasada media sanción la reforma de la ley de alquileres. Habíamos hecho un pequeño análisis por estos pagos, hablando de una ley sumamente regresiva para los inquilinos y las inquilinas, pero para charlar un ratito, y me parece que va a traer las palabras justas a este análisis que nosotros hicimos muy por arriba, estamos en comunicación telefónica con Juan Arrizabalaga. Juan, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias. Bien. Por favor, gracias a vos por atender. La primera pregunta es casi directo al corazón. Digo, lo que pasó el otro día, es casi un golpe de knockout para los inquilinos. Lo que pasó el otro día claramente fue una media sanción que en los aspectos que modifica, que eran justamente los más protectorios del bolsillo y de la estabilidad de los inquilinos, modificar eso a favor del mercado claramente es un golpe muy fuerte para los inquilinos. Una semana después de una devaluación. Entonces, claramente, lo que se está privilegiando es esa rentabilidad dolarizada de los multipropietarios, del negocio inmobiliario, pero que, bueno, los inquilinos, ya en el marco de una crisis del acceso a la vivienda en Argentina, los deja al borde de la calle. Esta es la verdad. ¿Por qué? Para explicarlo muy sencillamente. En principio se modifica el plazo de contrato de 3 años a 2, lo que implica que vos vas a firmar en 6 años en vez de 2 contratos, 3, pero en cada renovación hay un salto de precio desregulado, lo cual implica que si vos firmás más cantidad de contrato en la misma cantidad de año, vas a perder muchísimo dinero, va a ser cada vez más difícil porque es difícil encontrar, genera más inestabilidad inmobiliaria, para los inquilinos, y genera más costos inmobiliarios para el inquilino también. El segundo cambio, pasar los ajustes de 1 año a 4 meses implica que, aun si fuera el mismo ajuste repartido en 3 etapas, ¿no? Mayo, septiembre, enero, sin embargo el precio aumenta porque cada ajuste que se da parcial se da sobre el mes anterior. Entonces ese acumulado va multiplicando el precio del alquiler. En un alquiler que empieza en 150 mil pesos al año, solo por modificar los tiempos del ajuste, perdés casi 500 lucas al inquilino. Entonces, es una locura esto, es básicamente meterle la mano en el bolsillo al inquilino, pero de manera exponencial. Quizás la gente, cuando en los medios se dice, bueno, te achicaron de 3 a 2 el plazo, y parece que como mucho perdiste un tiempo de 1 año, en realidad en 6 años lo que perdiste es muchísimo dinero, cuando te cambian el plazo de 1 año a 4 meses en los ajustes, estás perdiendo cientos de miles de pesos en la cuenta, que el sector inmobiliario la tiene muy bien hecha, pero además que si el ajuste no es por el índice que marca la ley de alquileres, que es lo que también sacaron, que es un ajuste promedio entre inflación y salario registrado, que si bien tenemos una inflación galopante, lo deja por lo menos entre 12 y 15 puntos anuales por debajo de la inflación promedio, sacarlo, liberarlo, para que el famoso acuerdo entre partes, que nunca existe porque vos vas y alquilás lo que te parece, lo que podés, y si no, te tenés que ir a otro lado o a la calle, lo que va a dar lugar es que los aumentos de precios sean superiores a lo que viene marcando la ley actual, porque lo que busca el sector inmobiliario es tener una rentabilidad ante la incertidumbre, la devaluación y la inflación de 8 años seguidos, que hiperdolariza la vivienda. Lo que pretende es una rentabilidad de corto plazo lo más alta posible en función de ese mercado dolarizado de la vivienda, ¿se entiende? Entonces, por eso claro, el alquiler temporario, por eso la vivienda vacía. Entonces, la utopía del mercado inmobiliario es desregular suficientemente las condiciones, borronear la frontera entre el alquiler permanente y el alquiler temporario e ir llevando las condiciones de los precios y de los ajustes, digamos, de precios hacia esa lógica. Bueno, esta media sanción que obtuvo Juntos por el Cambio y sus aliados va sin duda en esa tendencia, ¿no? Imaginándome, yo recién antes de la nota con vos hablábamos con Claudio acá en el estudio, decíamos, veo difícil que esto se convierta en ley porque no creo que pase la Cámara de Senadores por todo lo que vos fuiste contando y todo lo que van contando los inquilinos y las distintas agrupaciones de inquilinos. Ahora, de que si lamentablemente termina convirtiéndose en ley, digo, ¿cómo? Digo, se me traba hasta para poder explicarlo. Digo, es casi imposible para un inquilino poder renovar un contrato cada 4 meses. Es decir, vos entrás a alquilar, digo, y corregime, porque está bueno que lo refresques. Digo, pagando una plata, un dinero, 100, ponele, y cuando llegás a fin de año vas a pagar tres veces, podés pagar tres veces más. Es decir, te van a ajustar tres veces el alquiler durante un año. Es una locura. Absolutamente. Suponiendo que vos tenés una inflación de 100, por un número hipotético, sí, que en el ajuste anual se ajustaría a 100. Que ya la ley no se cumple porque el tercer año, o sea, el segundo ajuste que marca el tercer año, debería ser sobre el origen. Porque cuando no se hace sobre el origen, el precio inicial, y se hace sobre el precio acumulado, se multiplica el costo para el inquilino. Esto es lo que está pasando en el tercer año de contrato de alquiler. Ahora, esto sería peor, porque sería cada 4 meses. Vos empezás con 100 y a los 4 meses, en mayo, te aumenta el 30%, 130. En septiembre te aumenta 30% sobre los 130, no sobre los 100. Claro. ¿Entiende? Sí, ¿ya? Sí, ¿te vas? Sí, sí. Mucho más arriba, 175. En enero te aumenta sobre los 175, otro 30%. Te vas a 200 y pico. O sea, no son 100, son mucho más. Entonces, claro, no solo tu sueldo no llega ni a los 100 en ese año de aumento, por poner números hipotéticos y abstractos, sino que además esto va a estar por encima de los 100. O sea, tu aumento va a ser superior si es cada 4 meses. Entonces, va a ser imposible. O sea, al segundo año nadie va a saber si va a poder pagar el alquiler. Ya no lo puede pagar hoy, y mucho menos de esa manera. Entonces, realmente es muy serio porque se da en un contexto económico muy difícil, de 8 años seguidos de devaluación e inflación, y se da en el marco de una crisis del acceso a la vivienda en Argentina, que no se discute. Se discute la rentabilidad de mercado, la liberación de la oferta, el mejoramiento de la oferta, incluso en sectores de este palo. Lo que no se discute es que se está discutiendo modificar la ley de alquileres en el marco de una crisis del acceso a la vivienda fenomenal que no se vivía en Argentina desde la década del 30. Y parece que la dirigencia política, bastante transversalmente, quizás no toma conciencia de la discusión que estamos dando, ¿no? Bueno, sabes que hemos acá hablado seguido en esto de que el tema, y te pregunto, digo, acá la clave pasa por la dificultad del acceso a la tierra y el techo digno, ¿no? Digo, más allá de cuánto salga el alquiler, si es caro, si es barato o lo que fuera. La diferencia pasa, o la problemática fundamental es la imposibilidad del acceso a la tierra y al techo. Sin duda, el Censo Nacional 2022 mostró que en Argentina se construye más cantidad de viviendas que el crecimiento de hogares. O sea, Argentina no tiene déficit habitacional. O sea, no es que faltan viviendas. Argentina tampoco tiene problema de tierra. Si hay algo que en Argentina hay, es tierra. Lo que tenemos en Argentina es un problema que el acceso a la vivienda, a la tierra y a la vivienda, en manos del mercado, lo que genera es que se construya cada vez más, pero que cada vez menos personas accedan. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque se produce concentración propietaria. Y segundo, y gracias a ello también, es porque está dolarizado. Entonces, esto es lo que está generando, está en el fondo de la crisis del acceso a la vivienda, es la vivienda en dólares y la concentración propietaria. En Argentina hoy hay un promedio de propietarios del 65%, bajó fuertemente. Pero además, si vos en realidad ves las ciudades de 80.000 habitantes para arriba, y no tomás todas, sino las de 80.000 para arriba, la concentración propietaria sube muchísimo y la tasa de promedio de propietarios en Argentina, en las ciudades, baja por debajo del 60. Entonces, Argentina dejó de ser una ciudad de propietarios, Argentina dejó de ser un país de propietarios, para ser un país cada vez más de inquilinos. Este es el problema de fondo. Claramente, si además teníamos en 2015 un dólar a 9 pesos y a 16, y hoy lo tenemos a 350 oficial, 700 y pico el dólar blue, que es el del mercado inmobiliario, esa vivienda se hiperdolarizó. La brecha entre el ingreso de a pie del laburante en pesos y un lote de $30.000 o un departamentito de $80.000, se multiplicó esa brecha. Ahí está el fondo de la crisis del acceso a la vivienda en Argentina, pero claramente se empezó a expresar ya hace unos años en los alquileres. ¿Por qué? Por eso empezamos a pelear por una ley de alquileres, que ninguna ley es perfecta, pero por lo menos algún tipo de regulación. Bueno, para atemperar esa situación, porque eso implicaba que esa hiperdolarización de la vivienda sí iba a empezar a buscar en los precios de los alquileres la rentabilidad de parte del sector propietario. Entonces, si no había regulaciones y no hay, va a ser cada vez peor la brecha y va a ser cada vez peor el precio de los alquileres, porque los tipos lo que buscan es tener esa rentabilidad rápida, constante, porque hay 8 años constantes de devaluación. Todos los años hay una fuerte devaluación en la Argentina durante 8 años seguidos con 2 gobiernos totalmente distintos. Y la inflación es creciente. Entonces, con la inflación el inquilino tiene cada vez menos margen, porque la inflación no es solo para los alquileres, es para todo. Los servicios, el costo de vida cotidiano, la comida, el transporte, absolutamente todo. La luz, el gas, internet, todo. Pero además, el alquiler mismo se vuelve cada vez más imposible de sostener en función de esa dolarización de la vivienda. Entonces, es muy serio el problema de la vivienda de Argentina. Y por un lado, hay escasa regulación, porque necesitaríamos hacer una regulación integral de la vivienda vacía, del alquiler temporario y del alquiler permanente. Las tres cosas al mismo tiempo para que no se escape el problema, ¿no? Porque si no, la tortuga se va por algún lado. Pero además necesitaríamos ensayar, ya logrando respiro y un alquiler justo con mayor estabilidad habitacional, logrando ensayar otro tipo de política de vivienda. Pero antes hay que regular el precio inicial de los contratos, que te tengan que renovar obligatoriamente, porque si vos durante 36 meses pagaste el alquiler y no tuviste un conflicto, ¿por qué no le renovamos los alquileres a los inquilinos? Porque eso atenta contra la estabilidad y atenta contra básicamente la posibilidad de construir una sociedad basada en el trabajo y en la paz social. Si los inquilinos se tienen que andar, convertimos a los inquilinos en migrantes, bueno, claramente no hay posibilidad de construir una sociedad estable de ningún tipo, ni en el capitalismo, ni en ningún sistema. Entonces, claramente, la lógica, esta vorágine de que todo pase en 2 o 3 meses y que solo se vea rentabilidad, bueno, nos conduce a una desintegración social enorme. La salida del alquiler, a la puerta de la salida del inquilinato, no está a convertirse en propietario. Hoy está a convertirse en un migrante o vivir en la calle, digamos. Esa es la realidad, que ya no es para los sectores más vulnerables, sino para cualquier laburante de a pie, ¿no? Juan Claudio te saluda. Pensaba en un proyecto que hoy escuchaba en la radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la novedad que hay en Estados Unidos respecto de estas aplicaciones de alquiler temporario, en este caso Airbnb, que hay una iniciativa, ¿no?, en el Congreso que todavía no avanza en la búsqueda de darle un marco regulatorio a la figura del alquiler temporario. Digo, eso por un lado genera una injerencia en la falta de oferta para alquiler y también que coticen dólares. Digo, ¿ese proyecto sería interesante e importante que avance? Sí, sin duda. Yo creo que hay 4 elementos que hay que tener para regular y ordenar el mercado de la vivienda. Una es alquiler permanente, tenemos que lograr mayor estabilidad y control del precio y los inicios de contrato, que hizo la ley de vivienda en España, recientemente aprobada, que es, si el precio de inicio de los contratos está totalmente desregulado y pueden poner cualquier cosa, después ningún método funciona de ajuste, ¿se entiende? Y si después, además, nunca te van a renovar el contrato, aunque hayas cumplido siempre, no hay estabilidad habitacional, y el hecho de cambiar de inquilino genera aumento de precios, porque por eso no te renuevan los contratos, ¿no? Básicamente no es porque no le gusta tu cara o te portaste mal, sino porque el negocio es no renovar los contratos, porque eso permite generar más altos de precios en la manera en la que lo volvés a ofertar a otro que no sea el mismo, ¿no? Que conoce cuál fue el precio del último mes, básicamente. Entonces, el que está dentro de tu casa y conoce cuál fue el costo del mes 36, tiene muchísimas mejores condiciones de negociar el precio del nuevo comienzo del contrato, ¿se entiende? Por eso el negocio inmobiliario encuentra negocios matemáticos, económicos, en cosas políticas. La no renovación del contrato es un negocio económico, pero es un hecho político. Bueno, las leyes tienen que cubrir estas cosas porque le garantizan a los inquilinos básicamente que no pierdan bolsillo ni estabilidad en su vida. De eso hay que regular simultáneamente el alquiler temporario y zonificarlo. No es solo registrarlo, porque vos podés registrar y que todo el mundo se vaya al alquiler temporario. O sea, las consecuencias van a ser las mismas. Hay que registrarlo y zonificarlo. Hay zonas donde deben estar excluidas porque quitan donde hay mayor densificación urbana, o sea, donde hay más indicadores urbanísticos, donde más cantidad de departamentos se puede construir, son las zonas donde no hay que habilitarlos. Y es exactamente lo que se hace. O sea, el centro de cualquier ciudad en el mundo funciona así. Hay mejores indicadores urbanísticos en el centro que en la periferia. O sea, vos podés construir mayor densidad, mayor cantidad de metros cuadrados, mayor cantidad de departamentos en la zona central. Perfecto. Si vos ahí, justamente, donde alquilás, donde habilitás el departamento temporario, es donde más oferta se pierde y por lo tanto más se encarece el alquiler permanente. Entonces hay que zonificarlo, además de registrarlo. Y después la vivienda vacía, porque si vos le regulás el alquiler permanente y el alquiler temporario, se escapan y la dejan vacía. ¿Por qué la dejan vacía en Argentina la vivienda? Porque está en dólares, entonces sigue siendo un negocio igual. La ciudad de Buenos Aires hace 50 años que tiene la misma población y no para de construir como loco. ¿Para quiénes son esos departamentos? Para nadie, son edificios enteros vacíos. Y eso pasa acá, en Mar del Plata, en La Plata, en Bahía Blanca, en Córdoba, en Salta, en Rosario o en donde sea. Porque además, al negocio inmobiliario, como está en negro y no se registra, va plata al mercado negro, va plata negra. No es solo plata legal, no es solo plata de los inquilinos o de la especulación así en abstracto. Entonces, necesitamos, sí, se está discutiendo en distintos lugares del mundo, hay propuestas acá en Argentina, los municipios tienen relativas potestades para hacer algo al respecto, las provincias también, entonces tampoco es que hay que esperar solo a la nación, no tenemos todas las potestades a otros niveles, pero tenemos algunas potestades. La provincia de Buenos Aires, por ejemplo, podría regular este aspecto del alquiler temporario. ¿Por qué? Porque el alquiler temporario no es una actividad del alquiler permanente, es una actividad turística y el turismo tiene leyes y las leyes del turismo son esencialmente provinciales. El usar un departamento de un PH es una ley que es la ley nacional, pero la controla la provincia y en un PH, por ejemplo, no se puede realizar actividad comercial en una vivienda. Y la actividad turística, el alquiler temporario, es una actividad comercial. Y en realidad está prohibida en Argentina, en el PH, que hoy es Código Civil y Comercial. Entonces, hay mucha gente mirando para el costado, haciendo como que no ve los problemas de la crisis de la vivienda. La vivienda vacía se puede imponer a nivel municipal y a nivel provincial. No se hace. Naturalmente que no se hace a nivel nacional. Bueno, pero digo, quiero decir, hay muchas cosas para hacer, se puede avanzar, pero bueno, evidentemente tiene que haber una posición muy clara. La Argentina del trabajo y la producción se construyó primero asfixiando al rentismo y regulando el mercado inmobiliario. Ningún país que haya construido algún grado de estado de bienestar en el mundo en cualquier época se deslindó de la responsabilidad de marcar fuertemente la cancha en el acceso a la vivienda al sector privado. Y después en masificar simultáneamente políticas de acceso a la vivienda. En Argentina, evidentemente, el crédito hipotecario en un mercado hiperdolarizado no va a funcionar jamás como solución, ¿no? Puede ser complementario, secundario, para algunos, para el que pueda comprarse un lote. Pero si vos dependés de comprarte un lote a $30.000 para tener un crédito hipotecario que te alcanza hoy para la mitad, porque a vos te dan un crédito, firmás, son 5 millones de pesos. Bueno, 5 millones de pesos, o 6 millones de pesos, o 7 millones de pesos, hoy te alcanza para hacer la mitad de la casa. Sí, sí, no. Y aparte, Juan, digo, sí. Después de la experiencia del crédito UBA, digo, también hay una cuestión psicológica, ¿no? La gente tiene un miedo bárbaro. Tiene un susto bárbaro. Juan, se nos terminó el tiempo. Estaríamos una hora más hablando con vos. Sí, obviamente sí, que estaremos ahí atentos y atentas como vaya evolucionando esto y esperando que no se apruebe y sí consigamos una ley progresista o una ley que beneficie fundamentalmente a inquilinos e inquilinas. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes y gracias por el tiempo. Ahí pasaba Juan Arrizabalaga hablando un poquitito de lo que es la ley. En realidad no hay sanción, sino hay media sanción. Sí, sí. Si lo que hicieron los inquilinos es abrir bien los ojos.